enseña se vende enfocada. La única oportunidad siempre es arrebatada por este. Buenas noches, bienvenidos a nuestro micro. Este tren se dirige a la estación San Javier. Les deseamos a todos un feliz viaje. Para nosotros es un placer llevarlo a su destino. Los pobres ricos van ganando mucho más. Policías corruptos, políticos también. Si esa es la autoridad, ¿quién nos viene a defender? Aún así a mí me persiguen por fumar y cultivar. Que persigan a esas ratas por el problema acabar. Diario vivimos con esta corrupción. Veo muchas, muchas ratas manejando esta nación. Más oportunidades que nos saquen de este medio. Y a la voz de los próxima estación, Cisneros. Estación con transferencia. Pero línea de afuera lo tiene a explotar. Acaban con los ríos, con las que se la acerca. Al país, si no quedan bien de ser. Usted no se me pierda, no me suelte la cuerda. Porque no se me hermano cuando acaba esta mierda. La única solución me plantea la razón. Son más libros, menos guerras y mejor educación. Más deporte, más cultura, la música incentivar. Que no traen con los coches y que dejen de talar. Más plantas cultivar, el ambiente preservar. Que los campesinos a sus tierras retornar. No más campesinos muertos, no más indios desplazados, no más puto terrorismo ni profesa amenazado. Delincuencia en las calles, eso es culpa del Estado. Y aunque esto a diario pausa, aún no estoy acostumbrado. Yo. A diario vivimos con esta corrupción, veo a muchas ratas manejando esta puta nación. Más oportunidades que nos saquen de este hueco y que la voz de los conscientes vaya dejando eco. Y ceder el puesto refleja la buena costumbre de pensar en los demás. Pero cuando un cargado director es derritado, no me acostumbraré, por mi tierra pelearé, siempre yo se lo diré, no levantaré. Dejo de la utopía, desde mi mente estaré, cuando dejen el vicio y el maravilloso dinero, nos daremos cuenta que la tierra es lo primero. Uno más que otro tendría que tener, y de ahí en adelante la tierra nos va a abastecer. A la biblioteca pública de Loto y a la Universidad Nacional. Todos conformándose con un nivel cada vez más duro. Gracias.